Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Preocupados y ocupados por estas voces de la extinción que están sonando. Estos son un compilado de voces de nuestro monte, que ha pasado por diferentes situaciones en estos últimos años, y para eso hemos decidido convocar en este maravilloso proyecto de recopilación de esas voces, que imaginemos que un día... nuestra naturaleza va perdiendo sus colores, sus sonidos. ¿Dónde quedarían registrados esas voces, no? Vamos a escuchar un poquito. Vamos a hacer escuchar a esta querida audiencia este trabajo tan precioso que hicieron los compas acá, que ya lo vamos a presentar. Este paisaje sonoro es de bosques bien conservados de Río Ceballos y Unquillo, en el cordón de las Sierras Chicas, acá en la provincia de Córdoba. Y para eso vamos a hablar con el estimado Cristian Escribano, que él es de la Asociación Civil Los Manantiales, y también con Celeste Sánchez Goldar, que ella es del grupo Ticajen. Bueno, bienvenidos a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y qué mejor que poder hablar con ustedes, que han hecho esta maravillosa compilación de estas voces que nacen de la tierra. Hola, Negra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ahí se escucha bien. Perfecto. Estamos buenísimo. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, nos interesa saber un poco en qué consiste Voces de la Extinción. Ya vamos a dar el Instagram para que también la gente se entere en qué está este proyecto, en este producto ya terminado, ¿no? También en cuanto a la compilación de varias grabaciones que tienen una duración entre 3 y 5 minutos, entiendo. Bueno, dale, hay varias cosas ahí que contaste. Uh-huh. El proyecto en sí, bueno, es una idea que nace en realidad de una práctica, ¿no? De una vivencia que tiene que ver un poco con estar escuchando o sentir lo que ocurría en el ámbito donde uno se mueve, donde uno vive, y asombrarse, por eso digo que es una práctica, y empezar a pensar en registrar eso, ¿no? En grabarlo primero hace varios años ya. En 2018 empezamos con esto, empezamos con una tecnología muy básica que es teléfono, pero bueno, en este trabajar en un espacio rural había algo maravilloso que pensamos y pensé que había que ir registrando y grabando. Están trabajando ahora, claro, con un equipo ambisónico. Claro, en ese momento era con un teléfono. Mirá, qué lindo. Y después la práctica sensible, digamos, uh-huh, de estar en el día a día se transformó en algo que le rotulamos como proyecto, ¿no? En eso contactamos a otro grupo acá en Río Ceballos que trabaja con patrimonio, que es el grupo Ticajen, y ahí cierra esta experiencia de vida diaria, que es percibir y registrar, cierra y se transforma en un proyecto. Ahí presentamos esta idea de registro de paisaje sonoro al Fondo Nacional de las Artes, obtenemos una beca de estas que da el fondo anuales, más otro premio que se llama Cultura Solidaria, y ahí adquirimos un equipo que permite la grabación en 360 grados, que se llama, bueno, tecnología ambisonic, y bueno, obviamente mejoramos la capacidad de registro, ¿no? Esto no es algo nuevo en el mundo, se graba el paisaje sonoro desde hace muchos años, hay expertos, genios en esto, desde otros lugares. Nosotros nos inspiramos mucho en un italiano que se llama David Monacchi, y nos inspiró también el discurso, ¿no? Vos decime si me querés preguntar algo. No, no, yo estoy muy entretenida escuchando escuchando el pájaro carpintero. Carpintero, sí. Ah, tremendo. Está sonando por ahí. Taca, taca, taca, taca. Taca, sí, bueno, sí, es tremendo. El tamborileo del pájaro, del carpintero negro. ¿Cómo se le dice? Tamborileo. Tamborileo. Ajá. Tremendo. Digamos como si cuando ladra un perro se le dice ladrido, esto sería... Esa práctica, ese canto, ese sonido que emite el carpintero negro y otros carpinteros se le denomina tamborileo. No es su canto, no es su vocalización normal de que tiene otra ave, sino es una forma de o marcar territorio o hacer que las larvas que están adentro de la madera se muevan hacia donde él las va percibiendo, ¿no? Y bueno, suena como un percutor, no sé si yo no lo escucho acá en el teléfono, pero... Es un taladro. Uh-huh. Yo digo, en esto de la pérdida de bosques nativos que se ha dado en estos últimos años con esta explosión inmobiliaria, con este digamos descuido del uso racional del agua, con las contaminaciones ambientales, que con agrotóxicos y las inundaciones y los fuegos. Qué tremendo debe ser volver al territorio, volver al monte y poder distinguir sonidos que ya tal vez no están, ¿puede ser? Mira, claro, el paisaje sonoro es un paisaje que en el que poco se trabaja desde la conservación o la educación ambiental. Nosotros enfocamos esto más como para romper con el lenguaje o sumar otra herramienta, el lenguaje de las ciencias naturales principalmente, uh-huh. que es un lenguaje más científico, que busca explicar, ¿no? Nosotros lo que no queremos explicar, como tampoco queríamos grabar tal ave para tal cosa. Lo que nosotros queremos hacer es registrar silencios, sonidos, viento, lluvia, canto de aves, incluso de insectos, porque pensamos que puede haber o que hay un abordaje afectivo por fuera de la imagen y de la racionalidad técnico-científica en las explicaciones, al que hay que regresar, ¿no? Es como algún filósofo dijo, la reconciliación a través del arte, ¿no? Volver a la sensibilidad y a abordar los paisajes naturales desde otra dimensión que no excluye a las demás, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es otra forma de aproximarse y de contar lo que ahí ocurre. Y lo que está ocurriendo, y no lo decimos nosotros que somos unos nuevitos en esto, sino estos expertos que andan por el mundo también registrando esto, es que esa sinfonía de sonidos, esos sonidos que han demorado millones de años en estructurarse, ¿qué significa esto? En que un grillo comienza a estridular, no se dice cantar en un grillo, sino a mover algunas partes de su cuerpo, con una tal temperatura y a tal hora. Eso llevó millones de años, y después de cierta temperatura, de más de 39 grados, ese grillo ya no canta más. Entonces, ¿qué está ocurriendo con toda esa sinfonía, ese ensamble de piezas, de sonidos, de instrumentos? Podrías reemplazar un violín por una especie que está cantando, ¿no? Como si fuese una sinfónica. Eso se está desestructurando. Hay una palabra que es muy fuerte, que están como desaconteciendo, se están retirando de esa sinfonía, de esa exposición, de ese teatro, se están retirando de la escena algunos de esos instrumentos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del grillo, cuando cambia la temperatura por el cambio climático, si ese grillo estribuló, cantó entre 15 y 39 grados y le llevó a hacer eso millones de años, no alcanza a adaptar su cuerpo y su ambiente a esa nueva realidad. Entonces se ha comprobado que, por ejemplo, eso, más sonidos persistentes, como podría ser el sonido de todo el día de vehículos o de perros cercanos a un ambiente natural, que esté todo el día ese sonido de fondo y que ocupe la misma frecuencia en la que se expresa y llama a logra procrear, ¿no? Llama a las hembras o se defiende de tal especie, si ocupa esa frecuencia otro sonido no natural, de esa zona se ha comprobado que esas especies se retiran. Porque básicamente no se pueden defender o no se pueden reproducir. Claro. Entonces, bueno, lo que queremos captar es eso, esa sinfonía natural, y guardarla. No estamos diciendo que esto que está ocurriendo sea lo único que va a ocurrir, está cambiando. En ese cambio hay desapariciones, y el proyecto no intenta, en esas grabaciones, decir, lo intenta decir después, y ya explicamos un poquito eso, que es bueno o malo, simplemente está ocurriendo y está desapareciendo. Para nosotros sí es malo. Cristian. Y bueno, la idea es registrar eso y guardarlo, como si fuese un objeto patrimonial, claro, a la vez que estético y a la vez que cultural. Está buenísimo, muy bien logrado, ¿no? Nosotros, Negra, en medio que nos transportamos ahí, en la Sierra Chica, ahí en cerca de tus pagos. Uh-huh. Y está bueno el registro, está bueno que quede como patrimonio, y me imagino que también puede llegar a servir como forma de tomar conciencia, ¿no? Estos son los ruidos, los sonidos, la vida del monte, y en algunos casos, bueno, es valedero compartirlo, ponerse a reflexionar, o cuando uno sale a caminar por el monte mismo, por la sierra, hacer ese silencio, valorar esa naturaleza y en cierta forma ir demostrando que esto no es para siempre y que también hay que cuidarlo ante diferentes embates, amenazas, casi siempre, como decimos, del poder económico, de emprendimiento y demás. ¿Han tenido posibilidades, digamos, de llevar estos sonidos un poquito más allá, o qué opiniones les va llegando a la gente en esto de proteger la naturaleza, cuidar el monte o los más niños también? Bueno, nosotros venimos principalmente de una lucha por proteger espacios, ¿no? La Asociación Civil, los manantiales y TICAGEN, en lo que es patrimonio natural y cultural. Nuestras actividades principales siempre han sido bastante densas y bastante pesadas en términos de lucha, ¿no?, política, y el nombre Voces de la Extinción es eminentemente una enunciación, un lugar donde nos posicionamos políticamente. No estamos diciendo voces de la belleza o estamos diciendo es: esto está ocurriendo y esto políticamente se podría revertir, o por lo así menos es, frenar en parte o cambiar, por lo menos en algunos territorios, en los nuestros. Entonces, si bien es, como vos decís, algo bello, algo que queda registrado como una instancia, como la Biosinfonía, que está después va a contar acá Celeste, lo que intentamos es también una protesta a través de esto, ¿no? Es una toma de conciencia y es una comunicación de algo que, bueno, está ocurriendo, y interpelarnos a ver cómo podemos cambiar eso, ¿no? Nosotros el programa de hoy lo hemos denominado Artivismo por el Medio Ambiente, y creo que esta es una pieza fundamental cuando se desarrolla un artivismo en una región, en un pueblo, en una ciudad, ¿no? O poder mostrarlo a una ciudad, a lo que está ocurriendo dentro de los montes. Bueno, nada, Celeste, bienvenida a Ciudad Campo. Quería escucharte un poquito. Contame están llevando a cabo una muestra, ¿puede ser? En Córdoba, capital. Sí, hola, bueno, gracias por el espacio. Sí, estamos presentando ahora el proyecto Voces, una de las formas de presentación del proyecto, porque tenemos diversas maneras y dispositivos como para presentarlo a diferentes públicos en diferentes espacios, y bueno, en este momento sí es a través de esta biosinfonía que armó Cristian, que está armada con estos pequeños fragmentos que fuimos tomando de la naturaleza. Está desde el 7 de julio hasta el 7 de octubre en el Museo de las Mujeres, en Rivera Indarte 55, y abre de martes a sábado entre 10 a 19 horas. Y lo lindo que tiene la muestra también es que a través de la curaduría que hizo el equipo del museo, que nombró la muestra como Nada Humano Jamás Le Importó a Este Mundo, que es un nombre muy fuerte. Tremendo. Hay una interrelación de obras ahí con el resto de las chicas que están exponiendo, que son Alejandra Misrahi, Silvana Montechiesi, Indira Montoya, Isabel Casia y un grupo que se llama Acción Alfarera, estamos todos más o menos en la misma sintonía, perdón, hablando sobre el cuidado de la naturaleza. Entonces, bueno, esto también es re lindo para recorrer la muestra y, además de escuchar nuestros sonidos, ver cuáles son las otras propuestas. Súper interesante también, porque es como un complemento, ¿no? Como algo que pueda salir un poco más allá hacia el público. Y bueno, ¿cómo suelen trabajar? ¿Van haciendo muestras en diferentes lugares? ¿Tienen cierto tiempo? ¿Lo comparten entre, no sé, grupos de amigos? Me imagino desde la propia organización también llevarán adelante esa impronta, como decía ahí Cristian, esto de que sea una voz de reclamo también y de este compartir. Sí, bueno, en este ámbito nuestro, en que no, también sí nos relacionamos con mucha gente en la que estamos siempre con esta lucha de pensar estos espacios, que hay que conservarlos, que hay que cuidarlos, tenemos siempre invitaciones para mostrarlo. Tuvimos dos invitaciones de Laura López Morales, que es poeta, sí. Cuando presentó el libro Un claro en el monte, nos invitó a presentar esto, que ahí nace la idea también un poco de la biosinfonía. Lo hemos presentado en algunos ámbitos más. Quiero decir, locales. Quiero acotar que en la presentación de Laura estuve presente y fue tremendamente estremecedor hacer que todos esos sonidos pasen por el cuerpo, porque en algún momento determinado esos sonidos se apoderaban y pasaban por el cuerpo, y todo ambientado, fue muy impactante, la verdad que muy agradecida por esa puesta y esa combinación perfecta entre la palabra y el sonido, ¿no? Así que nada, quiero decir eso. Sí, bueno, qué hermoso lo que decís, gracias. Sí, lo que se dio ahí, que también es un poco lo que se nos va dando en todas estas presentaciones que son tan diferentes, sí, la palabra de Laura, lo que ella escribe. También, bueno, está en esa sintonía y para nosotros, bueno, a través de esa cercanía que tenemos con ella también se crean estos espacios tan íntimos y tan lindos. Y para nosotros fue maravilloso que estuviera acompañado de este libro, de estos poemas, porque, bueno, cerraba perfecto. Así es. Era muy lindo. Bueno, han llevado la Pachamama al Museo de las Mujeres, que mejor que esa, me quedo con esa imagen. Y bueno, y agradecerles enormemente que podamos conocer parte de este trabajo, porque son trabajos invisibilizados, hay que llegar a ver estos trabajos, hay que hacerlos notorios en cuanto a la calidad, cantidad de horas demandadas, cantidad de años también de recopilación. Es un material exquisito y me gustaría que puedan repetir las redes sociales para que la audiencia de acá de Ciudad Campo, de todo el país, pueda tener acceso a este material tan precioso. Dale, bueno, mira, esto va a estar, y es como es un proyecto haciéndose, va a estar en una red, en una página web. Estamos clasificando todo lo que es las más de 500 grabaciones que tenemos en todos estos años con estos diferentes equipos. ¿Cuántas horas, Cristian, más o menos, para que tenés estimado? No, la verdad que antes, eso es algo lindo que empezó a ocurrir con el proyecto y por eso está bueno como práctica. Primero grababas 30, 40 segundos y ya te querías mover, no te podés mover, son micrófonos muy sensibles. Y después ya la práctica de grabación se alargó a 3 minutos, a 5 minutos, y ya es como es dejarse estar, ¿no? Y aparte era en cualquier horario, o sea, no es un solo horario en el día, no. Son diferentes momentos del día. Exactamente, la idea es reproducir 24 horas siempre, todo lo que ocurre en diferentes momentos del año. Los archivos van a estar categorizados por día, fecha, hora, algunos elementos del clima, a lo que también le puede servir en algún momento, sí, a algún científico, o simplemente decir, bueno, en esta época del año suena así tal cosa, ¿no? Tremendo. Eso va a estar disponible, estamos trabajando, y siempre, como esto totalmente voluntario, implica sumar o tener fondos. Ahora lo que estamos buscando son 4 parlantes de altísima calidad para hacer una presentación en una sala o en salas. Lo que hay en el Museo de las Mujeres ahora es un un equipo, un home theater, un equipo de audio que es bueno, pero bueno, estamos siempre intentando mejorar esto. Hicimos, lo hizo Tika Gen, acá la compañera, una caja de escucha que le llamamos, que también va a estar disponible en algunas muestras a futuro, que es como una consola de los años 80, de esas que se jugaba con fichas, pero lo que vas a poder hacer es reproducir estos sonidos con auriculares. Tremendo. Y fue pintada por, ¿no, caja? Ramiro Palacio y Ricardo Ricapito, que son dos artistas de acá, de la zona de Sierras Chicas, que la pintaron toda por fuera, muy linda, porque estaba como si fuera realmente llevar un pedacito de monte a la a cualquier lado. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno. Bueno, y para que se enteren de todo esto, en algún momento que vamos a empezar a publicar, los invitamos a que visiten nuestras redes. En Facebook es Voces de la Extinción, en Instagram también es Voces de la Extinción. Buscándolo así aparece, pero si no es voces-de-la-extinción. Y ahí, bueno, pueden ir viendo lo que vamos subiendo, todas estas experiencias que fuimos viviendo en todo este tiempo también, con quienes pudimos compartir el proyecto. Y ahí, bueno, vamos a ir subiendo estas novedades para que puedan ir siguiéndonos y les compartamos todo el producto de este trabajo. Muchísimas gracias. La mejor para poder conseguir todos esos fondos necesarios para valorar este trabajo, esta cantidad de horas, esta dedicación, este amor hacia la naturaleza. Muchas gracias a estos activistas que pasaron por Ciudad Campo. Gracias, Cristian. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias.